Esencia Retro 80. Por www.fmradiobox.com. Retro 80 con estilo propio. esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Hola, hola, muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esto es Esencia Retro 80. Un viernes más, como solemos comentar. Así que aquí estamos a través de Radio Box 102.9. Por supuesto, aquí desde la ciudad de Quilmes, para compartir, como siempre intentamos y como siempre decimos, 2 horas de buena música. Esa música que nos ha dejado la década dorada, como siempre lo sabemos comentar y lo tenemos, es una característica de nuestro flyer, en el cual compartimos en el día de hoy aquí en nuestro Facebook. Así que bueno, están todos invitados, amigos. Esencia Retro 80, programa número 186. Así que hasta la medianoche los vamos a estar acompañando con el mejor resumen semanal de cada semana, amigos. Bueno, voy a saludar aquí a mi compañero, a mi amigo de todo el año. Hoy con una remera, excelente remera, trae el señor Damián Espadea. Así que bueno, estaría. Vamos a ver si podemos sacar alguna fotito para compartir aquí con toda la gente amiga. Así que buenas noches, Damián, ¿cómo te va? Ahí preparando todo para tener una buena transmisión. Ahora vamos a estar haciendo algunos comentarios con lo que tiene que ver con la transmisión de Facebook. Complicada la cosa, por cierto. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto, hasta la medianoche, como siempre les contamos, quizás algunos minutos más. Así que bueno, hoy vamos a intentar compartir toda la música que tenemos para este viernes 30 de octubre. Ya se va el mes, ya casi 2 meses para terminar este raro, este difícil año. Así que bueno, la seguimos remando, amigo, como todo el mundo, como todos los argentinos aquí. Hoy nosotros los invitamos a dejar un poquito los problemas, los dolores de cabeza semanales, y vamos a intentar disfrutar buena música que tantos lindos recuerdos nos traen aquellas lindas épocas. Así que me parece que mala idea no es. Bueno, también vamos a intentar charlar con 2 amigos que nos vinieron a visitar hoy, 2 amigos que me ha dado, venía pensando, dos buenos amigos, 2 buenas personas que me ha dado la música ya de hace bastantes años. Así que bueno, la verdad estoy contento que se hayan dado una escapadita Omarcito Vallejos y el querido Daniel Antonio. Así que gracias por haber venido, amigos. Así que bueno, hoy les voy a hacer algunas preguntitas que hace rato tengo ganas de comentárselos. Así que gracias por venir. Hoy, como siempre, vamos a tener un resumen bastante variado con lo que tiene que ver con la época, con principios de los 80, llegando, como siempre comentamos, hasta el 86, 87, más o menos. En esos años se ancla, por decir de alguna forma, se siente identificado Esencia Retro. Así que bueno, vamos a estar escuchando bastantes intérpretes, como siempre decimos, lo más variado posible. También vamos a tener un bloque de baladas, hoy bastante tranqui, donde vamos a estar escuchando a 2 referentes de la época, como lo son Phil Collins y los U2. Así que bueno, un bloquecito bastante interesante para disfrutar también, por qué no, en algún momento del programa, un poco de música más tranqui. Vamos a comentarles a toda la gente amiga que ya nos conoce, que por suerte nos acompaña, nuestro link para que nos puedan escuchar de buena manera: www.fmradiobox.com. Ya nuestro conocido página aquí de Radio Box. También recuerden la aplicación para escucharnos de forma ininterrumpida. Radio Box 102.9 FM, ahí para bajar, descargar, si tienen todavía algo de memoria en el celu, y podernos escuchar de buena forma con un muy buen sonido. Así que ahí está la aplicación de Radio Box. Por el momento estamos compartiendo, como ya es una costumbre, en nuestra página, en nuestra fanpage. Nos busca, por supuesto, en Facebook como Esencia R80. Ahí Damián ya compartió nuestro audio de toda la música que vamos a estar escuchando ya en un momento nada más. Y también nuestro, en mi caso, mi Facebook, para toda la gente amiga, también compartimos el audio. Pero estábamos, queríamos comentar a toda la gente que el tema de Facebook está muy complicado, así que el viernes pasado ya nos cortó varias veces, muy seguido, y bueno, se complica poder compartir a través de la página y del Facebook toda la música, y bueno, por eso que hacemos hincapié en el tema de la aplicación y del link de la radio. Así que bueno, la intención es compartir en todas las alternativas que podamos, ¿eh? Así que, y bueno, por supuesto, de aire aquí para toda la gente de la zona que también viene con muy buena llegada digamos, la radio clásica, ¿eh? De aire. Bueno, mientras seguimos escuchando ahí a Julian Lennon con un tema que no se escucha mucho ahí al menos no tengo muchos registros, un buen tema de Julian Lennon que nos ha dejado a mediados de los 80. Vamos a comenzar entonces nuestro primer bloque para empezar a levantar un poquito el ritmo. 22-25 minutos, amigos. Hoy el cumpleaños de Diego Maradona, no me quiero olvidar. Nuestro gran Diego en la época de jugador, donde, dada casualidad, siempre lo comento, para nosotros que supimos ver muy buen fútbol en los 80, también tuvimos la suerte de salir campeón en los 80, campeón del mundo en los 80, así que bueno, por algo los 80 tiene tantos buenos recuerdos, amigos. Así que bueno, feliz cumpleaños para Diego, así que 60 años, si no me equivoco, ¿está bien, Damián? Del 60, cumple 60, así que hoy estaba para meterle unos mangos a la quinela, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver. Suele traer suerte Diego Maradona. Primer bloque entonces, donde vamos a estar escuchando al gran Falco, a este excelente cantante austríaco, pegadito Billy Ocean, y cerramos el bloque con Frankie Goes to Hollywood. Esencia Retro 80, educando oídos. Und am Seeufer kein Feuer. 14 Jahren die Kontrolle zu bewahren. Edle Werte zu genießen, sieht man, wohin Gelder fließen. Schmeißt die Rockrabatten raus und renoviert das Opernhaus. Yeah. esencia Retro 80 con estilo propio. FMRadiobox.com. Relax, don't do it when you wanna go to it. temas que dejaron de sonar. Escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia. Avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. 22, 42 minutos, amigos. Ahí quedó atrás nuestro primer bloque. Disfrutamos a Falco, Billy Ocean y cerramos con el recordado Frankie Goes to Hollywood. Así que un bloque bastante interesante para comenzar el programa. Bueno, ya 22, 40 minutos. Vamos a intentar poner un poquito más de ritmo para compartir toda la música que trajimos, como cada viernes, ya para disfrutar junto a todos nuestros amigos que nos acompañan. Bueno, queremos agradecer a la gente que está ahí acompañándonos en este caso a través de Facebook. Esperemos que siga tranquila nuestra transmisión. Y también queremos saludar a un amigo ya del programa, para Walter Osterwalder. Se me complica un poco el apellido, así que maestro, ahí gracias por estar del otro lado. Esperemos que la música del día de hoy sea para todos de buen agrado. También queremos saludar a un amigazo que lo están escuchando. Ahora vamos a ver las fotitos para Fer Simpson, Fernando Romano. Ahí gracias, amigos. La está pasando mal, parece. Está disfrutando de un muy buen asado. Así que bueno, ahí le dejamos la data para Omar, para Daniel. Está a full con el asadito nuestro amigo Fernando Romano. Así que Fer, un abrazo de aquí. Así que bueno, a disfrutar toda la música. También quiero saludar a una amiga del programa que nos tenía un poco abandonado, para Irupé. Así que te mandamos besos, Irupé. Está escuchando ahí nuestro amigo Alfredo. Así que bueno, Alfredito, gracias por estar ahí del otro lado. Ahí recordamos un tema de esa discoteca Bright que supimos conocer. Así que bueno, espero que lo hayas disfrutado. También queremos saludar a Eduardo Lagos, también un amigo que nos está acompañando. Así que bueno, Bochita, gracias por estar ahí, haciéndonos el aguante. Bueno, estás invitado a compartir todo el programa, por supuesto. Y también queremos saludar a un amigo, a Ricardito Cristaldo. Ricky, gracias por estar ahí, amigazo. Vamos a ver si nos vemos muy pronto ya comenzando el campeonato, el fútbol senior o veterano, como solemos comentar nosotros. Así que bueno, gracias Ricky por estar ahí del otro lado. Próximo bloque entonces, amigos. Vamos a, como recién dijimos, intentar recuperar un poco más de ritmo, donde vamos a estar escuchando un 2x1 de, precisamente está sonando de fondo, de el gran Ray Parker Jr. Y cerramos el bloque con un tema más que interesante de esta cantante femenina, en este caso Melba Moore. Esencia Retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. Esencia Retro 80.

Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Dos minutos, amigos, atrás quedó nuestra primera hora de Esencia Retro 80. Hoy, programa número 186 para nuestra quinta temporada aquí en Radio Box desde la ciudad de Quilmes. Bueno, quiero saludar a, si nos está escuchando, saludos para nuestro amigo Eduardo Tano Rossi. Así que, Tanito, si andás por ahí esta semana... Anduvimos medios perdidos, pero bueno, ahí van los saludos para un amigo aquí del programa. Y bueno, espero que estés ahí haciéndonos el aguante ahí del otro lado. Así que, saludos. Bueno, se acaba de cortar hace un ratito nomás nuestra transmisión, la cual siempre hacemos a través de nuestra fanpage, a través de Facebook. Así que bueno, vamos a ver... Si en minutos podemos volver a retomar, www.fmradiobox.com, nuestro link aquí de la radio. Y también recuerden, por supuesto, para escucharnos de buena forma. Y también recuerden nuestra aplicación, si todavía no la tienen. Y si te quedó un poco de memoria en el celu. Radio Box 102.9 FM para descargar ahí y que te quede el logo de la radio, perdón, para escucharnos de mejor forma y que no se corte más que nada. Así que ahí Damián ya conectó nuevamente la transmisión en nuestra fanpage. Recuerden, para quienes todavía no se animaron o quizás no conocen nuestra página, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí se van a encontrar con el audio del programa en este momento y después con todas las curiosidades que cargamos a través de ya cosa de 4 o 5 años nuestra fanpage ahí con todo lo que tiene que ver con los 80. Bueno, queremos agradecer ahí a nuestros auspiciantes que nos siguen acompañando. Y también queremos agradecer a Pizzería Cuenca, a su titular Leo, por habernos siempre, como todos los viernes, alcanzado esas ricas empanadas y muy buena pizza. Así que para aquellos que estén ahí en la zona de Quilmes, ahí Avenida Rodolfo López al 800, Pizzería Cuenca con muy buenas empanadas y una excelente pizza que estuvimos disfrutando aquí con nuestros amigos que nos vinieron a visitar hoy, Omar Vallejos y Daniel Antonio. Así que bueno, los quiero hacer charlar un ratito, pero me decían, y ¿De qué vamos a hablar? Me dice. Y bueno, algún tema vamos a sacar. Así que bueno, vamos a ver si se animan. Y bueno, nos ponemos de acuerdo. Algunas preguntitas quizás para el recuerdo, ¿por qué no? Para compartir con toda la gente amiga que nos acompaña, ¿eh? Bueno, recuerden que dentro de un rato vamos a tener nuestro bloque, digamos, tranqui, para disfrutar tres buenos temas del recuerdo. Eso va a ser dentro de un rato nada más. Próximo bloque entonces, 23:05 minutos. Vamos a estar escuchando a los británicos, esta banda, excelente banda de principios de los 80, Human Lee. Vamos a también a recordar que hace rato nos suena Genesis. Y cerramos el bloque con los americanos The Cars. FMRadiobox.com. Well, I've been waiting, waiting.

Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. Veintidós minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia Retro 80, programa número 186. Así que bueno, ahí la semana pasada estuvieron mandando mensajes a algunos amigos que, como Omar y Daniel, estuvieron en los, nos vinieron a visitar en los 150. Me parece que Dani no estuvo. No. Andabas medio perdido, no llegaste. Y bueno, dice, bueno, vamos a ir para los 200, me decía el Tano Gentile. Me decía, vamos a ir para los 200 programas. Le digo, bueno, esperemos llegar, le digo, así que... bueno, buenas noches, Daniel, buenas noches, Omarcitos. ¿Qué Hola. Tal, amigos? ¿Cómo andan? Bien. Buenas noches. Bueno, bien. Quiero, como recién decía al aire, quería agradecer la visita de ambos, de los dos. Así que bueno, me alegra mucho que hayan podido hacerse una escapada. Y bueno, y venir a compartir, como lo han hecho ya varias veces, un rato de buena música y charlar un poco de lo que generalmente siempre hablamos, ¿no? El común denominador, la música. Así que bueno, en principio quiero agradecerles a los dos, ¿eh? No, el placer es nuestro de venir. Es lindo charlar y recordar y bueno, compartir cosas. Sí, bueno, yo hace rato que no venía, no se podía. Así sí, que, no, bueno, no, obvio, seguro. Pasaron un tiempito hasta que ahora se puede salir un poquito. Y hasta que más o menos ahora aflojó un poquito la cosa, pero bueno, todos sabemos que nos tenemos que seguir cuidando, así que de a poquito esperemos que vaya aflojando. Así que, yo en principio les quería agradecer porque, bueno, uno siempre, todos los viernes... sabemos que nos escuchan, que nos mandan mensajes. Y bueno, está bueno saber eso, que yo en este caso, como hoy pensaba, ustedes son, ustedes bien lo saben, son dos amigos que me dio la música. Omarcito ya lo conozco, estaba sacando cuenta, más o menos 10 años, más o menos, y si no sí, es un poquitito más. Fácil. Había que hacer un poquito más de memoria, pero bueno. Y a Daniel también, más o menos de la misma época. Donde las primeras juntadas, vos decime, Omar, las primeras juntadas fueron allá en La Maja. Claro, puede ser en los programas de radio de Tributo Le Palais. En los tributos, exactamente, me estaba acordando de eso. Pero igual seguramente no nos conocíamos, nos hemos cruzado dentro montones de Le Palais. Sí, yo diría que fue para el 2011. Más o menos, sí. Sí. Yo me acuerdo mucho de verlos en varios lugares que todavía no tenía relación con Omar, verlos siempre juntos con Fernando, con Fer. Un amigazo, Fernando. Sí. Aparte, la está escuchando, está comiendo asado. La está pasando mal. La está pasando mal. Corderito, claro. Que era corderito, bravo, el tipo. Bueno. Buen provecho si estás escuchando, Fernando. Así que bueno, está bueno. Yo lo valoro mucho. Recordaba, ¿no? En este caso a través de la música, que nació una amistad, compartir música, buenos momentos, esos ricos sanguchitos que llevaban a la Maja, de figacitas de manteca, de jamón y queso y de salami y queso, ¿eh? Omarcito, me dejás mentir vos. No, así era. Bueno, esos lindos momentos, ¿no? De compartir con buena música, con otra gente también, que uno a veces quizás ve más seguido o no. Pero bueno, con el correr de los años, uno le van quedando muchos recuerdos de ir juntos a muchas fiestas retro. Zona Sur, a Capital. Y bueno, el otro día vi una foto que postearon con comentarios y me recordaba la noche que estuvimos charlando con el negro Ponce de León también, que te acordás. Que bueno que. Sí, cuando fuimos a la City. Claro, que ahora está el hijo en Facebook me aparece, una invitación. Bueno, toda gente, o sea, en principio lindos recuerdos, ¿no? Que uno compartió con gente que hizo música toda la vida. Y bueno, y quizás tuvo algunos pequeños momentos de haber compartido con ellos y sabemos de que eran buena gente y que la gente los recuerda, ¿no? Y bueno, un poco. Siempre recordando, o sea, gente que te. No solamente como hoy hablábamos fuera del micrófono, gente que aparte de la música también te dejan cosas como persona, eso está bueno. Ah, sí, sí, olvídate. Y anécdotas y historia, eso es lindo después recordar. Así que bueno, yo más que nada también te quería agradecer a vos, Daniel, que en un momento como que yo te había apretado para que vengas y bueno, estuvimos ahí un tiempito juntos acá en el programa y después bueno, pues, sabemos que... Igual lo convencí yo, porque no tenía el coche. No, yo la otra vuelta te iba, le digo, yo le dije a Omar, le digo, hablá con Daniel, le digo, yo hace mucho que no hablo, le digo, hablé una o dos veces durante la pandemia, pero después, bueno. Claro, el problema era ese, que estaba. El tema de la pandemia, que también sabía que te habías quedado sin el vehículo porque tenías problemas. Bueno, después apareció todo esto que ya todo el mundo conoce, ¿no? Claro. Pero yo, lo importante que. En mi caso yo valoro mucho siempre mantener el contacto y bueno, cuando hacen el esfuerzo de... Igual te acompañamos, allá de casa te escuchamos. Sí, sí, ya sé que ustedes están siempre al otro lado, pero digo, yo valoro mucho siempre cuando gente amiga se hace un esfuerzo y llega hasta la radio para compartir y más que nada para charlar, ¿viste? Eso está bueno valorarlo y bueno, yo en mi caso les quería agradecer aquí en micrófono, en vivo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, esperemos que quizás ahora cuando afloje esto un poco tengamos posibilidad de juntarnos más seguido. Bueno, ahí quedó pendiente un asadito que habíamos organizado hace como un año y pico atrás. Quedó colgado. Hay una fiesta todavía. Sí, sí, sí. Hay sí, una sí. fiesta pendiente. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos hablando. Espero que se haga. Estamos hablando ya del 2021, ¿no? Bueno, las entradas ya están despachadas, así que... Yo no tengo entrada. ¿Sabés que no? No tengo, no tengo. A mí me quedaron 14. Así. Pero vos sos VIP, entrás. Sí, no sé. No te creas que están así, Daniel, ¿eh? No, no sé. Vamos a ver cuando llegue el momento. No, sinceramente, yo le dije, como, vos sabés, Omar, le digo, yo no tengo entrada. Y para, en ese momento que faltaban 2 días... Y bueno, hablé con él y hablé también con Mónica Udogian, que andaba ahí en la movida. Y le digo, no tengo entrada. Y me dice Omar, yo tengo como 13, 14, me dice. A mí me la alcanzó una amiga también. Le digo, bueno, yo voy a ver qué hago. Y bueno, al otro día faltaba un día y el día del evento, a la mañana me entero que se había suspendido el tributo... Para el 13 de marzo. ¿Verdad? Tributo de Paradise en Auditorio Sur. Bien. Así que bueno, quedó ahí todo semicongelado hasta... Bueno, pero está. Sí, sí, no, dicen que está. Esperemos ahora cuando se active todo, que para vuelva toda la normalidad. 2021. Seguramente. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos una entradita. Vamos a estar un poquito más viejos. Un año más. Esperemos no tener que ir con bastón. Y bueno, esperemos que no. Es por los propios medios. Así que bueno, amigos. Si no, será una fiesta tipo streaming, como es ahora. Que la... Claro, todo, sí. Por Zoom, streaming, todo. Claro. Cosa, virtual. Así que bueno, pero bueno, esperemos que no. Así que bueno, amigos, no sé si les parece. Vamos a seguir escuchando un poco más de música. Ahí. Dale. Quería mandar un saludo a toda la gente que está escuchando y en especial a mi amigo Fernando, que está allá en Córdoba y siempre nos escucha. Hoy medio cortado porque está comiendo corderito. Y al grupo de la secundaria, que tenemos un grupo de WhatsApp y se habla mucho de música y de comidas también. Tenemos un amigo siempre que nos escucha, Román, Diego Román, puede ser. Diego Román. Se ha sumado de buena forma al programa, Gustavo, así que se está escuchando. Un día, así que bueno, sí. Un abrazo a todos. Saludos, saludos muy a buena toda gente, la... todos. Saludos a toda la gente. Compañero del comercial de Temperley. Así que bueno, que tengan buenas noches. Bueno, ahí van los saludos entonces para bueno, todo el grupo y... Sí, sí, un sí. Saludo en especial, bueno, gente que me conoce, que conoce al grupito, que siempre estamos, de alguna forma nos reunimos. Gente que quiere venir a la radio. Antes que me olvides... Tienen que combinar conmigo primero. Tenés que traer a Claudia Fernández, que siempre sí. Te dice, vivo cerca y no me quiere traer, dice. Varias veces me lo dijo. No, tenemos que combinar bien. Creo, vamos a traer a todas. Le prometí, voy a cumplir. A Judith, a Claudia Ro. Estaría bueno arreglar para los 200. Falta mes y medio, ponele. Ya va a ser calorcito, sí, todo. Sí, sí. Y bueno, hablar con todas, en este caso, las amigas que conocemos de muchos años, que son bastantes. Y bueno, quizás... hoy justo estábamos hablando con Omar, que se había hecho un lindo grupito, que nos juntábamos a tomar después, algo. Después se disolvió un poquito. Siempre. Claro. Y, bueno, se suspendió todo. Pero bueno, quizás para... hay una excusa. El 200 de Esencia Retro, yo no tengo ningún problema, casi mi compañero nos autoriza, vamos a juntar, intentar juntar toda la gente amiga que... Siempre con el protocolo. Con el protocolo, sí. Barbijo, alcohol en gel. Esperemos que no agreguen más nada, porque si no vamos a poder movilizar. Ya va a estar la vacuna. Ojalá, Dios quiera. Así que... bueno, amigos. Daniel, no sé si querés agregar algo más. No. Es un saludo a todo el mundo que está escuchando. Que se agrega al programa todos los viernes, gente nueva que se va sumando. Y bueno, los esperamos como todos los viernes. Todos los viernes, exactamente. Bueno, yo hoy les comentaba, si está escuchando, siempre nos escucha, sabe mandar el mensaje. Quería saludar a Gustavo Gómez, un amigo también de Paradiense en este caso, que según él, y yo obvio que le creo, dice, yo vivía adentro de ese lugar, dice, tenía asistencia perfecta, me decía. Y bueno, digo, el hermoso recuerdo que bueno, si estás escuchando, Gustavo, quedó en un día venir a visitarnos acá al programa, bueno, contar muchas historias que la verdad que las cosas que me ha contado, muy, muy interesante y te dejan pensando, muchas reflexiones de gente que sabía mucho en la época de discotec. De cómo armar discoteca en los 80, así que bueno, tiene muchas cosas interesantes para contar. Así que bueno, Gustavo, te mandamos aquí un saludo de gente también que supo disfrutar de esa excelente discoteca, ¿no? Que todavía después de 30 y pico de años la recordamos a menudo, así que es así, los buenos recuerdos siempre quedan. Así que bueno, amigos, les agradezco a los dos. Gracias, Daniel, gracias, Omarcito, por venir a visitarnos. Un placer. A vos. Que tengan buenas noches. Bueno, igualmente. Muchas gracias, amigos. Bueno, y ahora vamos a escuchar, con el próximo bloque. Ya ahí lo tenemos armadito con acá nuestro amigo operador, en la musicalización, Damián Espadea. Vamos a estar escuchando a el gran Phil Collins, ahí. Hace un rato escuchamos a Genesis, vamos a estar escuchando a Phil Collins, en este caso como solista. Algo de Gazebo, que hace rato que no suena. Y cerramos el bloque con los irlandeses U2. Through these walls. the shades pulled down. Every word that they say, every move they make, feels it's coming my way. Down and every word, ooh, that they say, reflection, a vision of blue skies forever. Distractions used to say, I like Chopin. Love me now and again. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. One man come in the name of love. One man come and go. One man come here to justify. One man to overthrow. Esencia Retro 80, con estilo propio. Mm-hmm. seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia. Avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Junto a tus recuerdos. 23:50 minutos, amigos. Ahí quedó atrás nuestro bloque de baladas. Quizás un poco de música más tranqui para nuestra gente que nos está acompañando. Así que bueno, todavía nos queda un rato más para seguir compartiendo buena música con toda la gente que ya nos conoce desde hace un tiempo a esta parte. Bueno, tenemos un saludar a Gonzalo, que nos ha enviado una foto ahí, que está disfrutando una cena con algunos amigos. Así que Gonzalo de Boedo, es un compañero de trabajo. Así que bueno, gracias Gonza por estar ahí escuchando el programa. Y bueno, esperemos que la música que seleccionamos para el día de hoy sea ahí de tu agrado junto a la gente que te acompaña, ¿eh? Así que saludos aquí de quienes hacemos Esencia Retro 80, ¿eh? Bueno, ahí estuvimos también en el bloque anterior charlando con Omar Vallejos y con Daniel Antonio, dos amigos que nos vinieron a visitar, así que bueno, ahí estuvimos entregándole nuestros agradecimientos por hacerse una escapadita en este momento quizás todavía un poquito restringido, pero bueno, acá sabemos con los cuidados que uno toma a diario es seguir manteniéndolos para más que nada poder cuidarse en la forma que corresponde, ¿no? Bueno, ahí con un excelente tema de fondo que nos acerca Damián Espadea. Vamos entonces con el próximo bloque. Vamos a ponerle un poquito de intriga al próximo bloque, pero tres temas aseguramos de buen estilo. Así que comenzamos entonces con... Vamos a dar el primer nombre del tema. Vamos a estar escuchando, arrancamos mejor dicho, el bloque con Los Alemanes, si no me equivoco. Acá me va a corregir Daniel. The Twins, Face to Face. Esencia Retro 80. Junto a vos. Retro 80, con estilo propio. Junto a vos. Doris, you can take my frosted flakes. Doris, you can take my shake and bake. Doris, you can take my Burger King. Even take my ring ding. But don't my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Doris, you can take my shrimp fried rice. Doris, you can take my Italian ice. Doris, you can take my baby Ruth. Even take my sweet tooth. But don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Doris, you can take my shake and bake. Doris, you can take my Burger King. Even take my ring ding. But don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Doris, you can take my shrimp fried rice. Doris, you can take my Italian ice. Doris, you can take my baby Ruth. Even take my sweet tooth. But don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Itty bitty conga. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Siete minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox, transitando la última parte aquí de nuestro programa, pero todavía, amigos, para aquellos que nos están acompañando, no se vayan, nos queda un poquito más de música para entregarles, así que bueno, como siempre decimos, tratamos de el último bloque de terminar con la mayor temperatura musical, así que bueno, ahí tenemos preparados tres temas con bastante temperatura, Bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando. Para aquellas que no tenemos registros desde dónde nos escuchan, bueno, hoy y estos últimos programas tuvimos inconveniente con el tema de Facebook, también para compartir nuestro audio en la fanpage, así que bueno, cada vez se complica un poquito más para compartir toda la música. Por eso que siempre recomendamos nuestro link, nuestra página aquí de Vox, www.fmradiovox.com, y también nuestra buena aplicación para descargar, Radio Vox 102.9 FM. Bueno, hoy no sé si comentamos, no compartimos nuestro WhatsApp, me parece, si salió al aire con el audio, pero bueno, 11-6400-7047, nuestro amigo, nuestro conocido WhatsApp. Así que bueno, ahí para que quienes quizás todavía se animan, alguna nota de audio, algún saludo que quedó ahí pendiente, 11-6400-7047, amigos, Bueno, seguimos entonces aquí compartiendo la última parte de nuestro programa con la gente amiga que nos vino a visitar, ahí charlando un poco de algunas anécdotas, compartiendo algo de música quizás no tan conocida, como solemos aquí compartir aquellos temas que hace rato no escuchás o quizás que no sonaban a menudo en las radios. Bueno, nosotros todas las semanas intentamos traer algún que otro tema que quizás salga de lo comercial y nos llame un poquito la atención, que no suene tan a menudo. Esa es a veces la característica del programa. Bueno, vamos a compartir entonces nuestro último bloque. Así que bueno, vamos a intentar terminar de la mejor manera con bastante ritmo. Así que bueno, operación técnica. Antes vamos a recordar aquí quienes hacemos Esencia Retro. Operación técnica, musicalización. Aquí mi amigo Damián Espadea para nuestra quinta temporada. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Vamos entonces a compartir con estos cuatro muchachos que hace poco lamentablemente ha fallecido su cantante. Estamos hablando de los The Knack, así que los disfrutamos. Sweetie love. Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Esencia Retro 80, con estilo propio. Retro 80, con estilo propio. Bueno, amigos, ahí nos estamos despidiendo ya con el último tema del día de hoy, los The Police. Un excelente tema de su álbum Fantasma en la Máquina del año 1981. Ahí quedó el recuerdo de este excelente tema. Too Much Information de The Police, amigos, ¿eh? Bueno, antes de que nos vayamos, quiero saludar a nuestro amigo del sur. Perdón que se nos demoró el clásico saludo, para Fernando Loaiza. Gracias, Fernando, por estar ahí. Como siempre te pongo en la fanpage, gracias por el aguante, por tu incondicional apoyo, amigo. Así que saludos aquí también de Damián para vos, para la gente de Río Gallegos. Señoras y señores, si Dios quiere, nos vamos a estar encontrando el próximo viernes, ya un nuevo mes aquí en Esencia Retro 80. Así que bueno, buen fin de semana para todos y a seguir cuidándose, por favor. Chau, chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.